porque es que no era solamente la deuda, sino el tener que levantar los hijos. Cuando yo me separé, pues me vine a vivir con mi hermano, pero sí, mi hermano me daba la comida, que eso vale, y el techo, pero las otras necesidades de mis hijos me tocaba a mí. Me tocaba a mí con ellos, claro. Ayudé a mi familia con plata que no tenía. Me endeudé por una urgencia médica. No quería depender de nadie, así que me endeudé para poder irme de una situación violenta. Perdí mi herencia. Usé la tarjeta de crédito para mantener a mis hijos mientras estaba desempleado. Decide recaudar y redistribuir los recursos, poniéndole cuerpo, voz y territorio a la deuda. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Yo vivo actualmente con el hijo menor y yo asumo todos los gastos. Siempre he asumido yo los gastos con o sin esposo. El imaginario fiscal y económico tiene a una persona en mente, que es un hombre blanco del norte global o lo más similar en los países a ese esquema. Entonces es un hombre blanco del centro del país, es un hombre blanco adinerado y no es todo lo demás. Entonces una mujer, las infancias completas, niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores, también puede ser que estén muy alejadas del sistema, también personas racializadas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas indígenas, todas ellas, las personas de la diversidad sexual, las personas trans, estamos alejadas de ese sistema económico porque generamos todo un sistema económico pensando en este hombre. Y si pensábamos en ese hombre, todo lo demás era externo, era otro. Y ese otro, cuando diseñamos el esquema fiscal, es decir, quién paga, cómo se tributa, pensábamos en beneficiar al sistema económico, pero si el sistema económico está pensado para una sola persona, no iba a funcionar para alguien más. Entonces, todo el sistema tributario, de gasto, de deuda internacional, de deuda nacional, todo lo demás está pensado para beneficiar al sistema económico que solo tiene a un personaje en mente. Y todas las demás personas caemos por las grietas. Cuando me separo, yo quedé con los tres hijos, él no peleó los hijos. Entonces yo me vine a vivir al pueblo de la familia. Mi hermano era como, ya empezaba, era reconocido en el pueblo porque era un empresario. Mi mamá fue muy reconocida, ella fue concejal. Entonces yo asistí a una iglesia cristiana y le pedí al pastor que yo estaba en una situación muy difícil y que yo necesitaba que me ayudara porque yo tenía los tres niños y el mayor estaba ya estudiando en Bogotá, tenía los dos pequeños acá y él me dijo, listo, secretaria del consejo. En ese tiempo ya, digamos, me separé y los hijos de él, los que estuvieron conmigo, por los que yo vi pequeños, yo sentía que ellos como que se sentían responsables de que yo hubiera quedado sin nada. Entonces una vez vino uno y me dijo, si llega a haber una finca que se pueda comprar, la compramos entre los dos. Yo le dije, yo no tengo plata, yo no tenía sino dos hijos para tres hijos. Entonces me dijo, no, yo la compro, usted la administra y partimos ganancias. En ese tiempo se vino a pique el precio del café. Entonces había dificultad para llegar porque yo me echaba 3 horas a pie para llegar a esa bendita finca. Él no fue sino como 2 o 3 veces, aburrió todas las veces de echar pata. Entonces dijo, no, yo la voy a vender. Y me pareció a mí fácil, yo como de valiente más bien. Dije, no, yo se la compro, pero no tengo plata, deme 5 años. Dijo, hágale. Ya se cumplieron los 5 años que tengo la finca. Compré la finca en rojo, porque él nunca más volvió a meterle un peso y yo no tenía un peso, una moneda. Entonces, ¿qué hice? A mí el banco me hizo un crédito hipotecando la finca para yo poderle dar a él. Yo tenía un ganadito que habíamos conseguido con mis hijos, ya separada, vendiendo bleas aquí al frente de la casa, mis hijos vendiendo mango biche con sal y pimienta, ellos trabajando los fines de semana en un supermercado que tenía mi hermana, que era la rica de la familia, y el mayor trabajaba con un hermano en Bogotá vendiendo cascos y accesorios para motos. Entonces, entre todos empezamos a juntar platica y yo trabajé en el consejo y empezamos a comprar ganado. Así juntamos 28 cabezas de ganado. Puro trabajo de los cuatro, mis tres hijos y yo. Entonces, eso costó 28 millones. Y los 50 millones que me prestó el Banco Agrario, con eso pisé el negocio de la finca cafetera, pero quedé sin un berraco centavo. A mí me dieron esos 50 millones, pese a que yo estaba reportada. Luego se habla de que había heladas en el Brasil. No faltó quien me aconsejara, que fue el director del comité de cafeteros. Me dijo, ofrezca un café a futuro. Lo negocié pensando en a venderlo a 900 mil pesos. La carga en ese tiempo estaba como a 500. Y yo dije, pues que a 900, pues la verraca, porque viene las heladas. Y resulta que el café llegó a estar a 2 millones en esa época. Entonces yo le incumplí al comité de cafeteros. A mí me da pena, pero yo... Entonces tuve otro reporte en las centrales de riesgo. Además que se vino un verano muy berraco y no tuve buena producción. Entonces yo me lo he pasado de tumbo en tumbo. No ha sido fácil. Algo que es cierto de México y es cierto de no todos, pero varios países en América Latina, es que esa falta de dinero no es obra de la naturaleza, sino es producto de una serie de decisiones políticas. Y esas decisiones políticas no solo tienen que ver, por ejemplo, con el robo o la corrupción del dinero, de políticos, políticas que en lugar de destinar los recursos para lo que merecen, se lo roban, sino tenemos un problema de origen, que es que nuestro Estado, para empezar, recauda muy poco. Los impuestos que podría estar cobrando son muchos los que cobra de los que podría estar cobrando. Y de los que cobra, increíblemente, desproporcionadamente le quita a quien menos tienen más que a los que más tienen. Entonces, creo que en México, como en otros países, hay una serie de estereotipos sobre los impuestos. En México tenemos una enorme informalidad laboral y hay esta idea que todas esas personas no pagan impuestos. Y no. Todas las personas en el país pagan impuestos. Cada vez que compras algo en una tienda, pues estás pagando un impuesto. No hay una persona que se escape de los impuestos. ¿Qué implica para alguien que gana un salario mínimo pagar los impuestos que paga en comparación con los grandes, y digo los adrede, multibillonarios que tienen toda una serie de aparatos para todavía salirse de pagar lo que les corresponde? Yo vivía sometida a lo que él dijera, nada más. Él era alcalde y él empezó a pretenderme y yo le dije que yo quería trabajar, yo estaba estudiando. Y él me recomendó en la Central Hidroeléctrica de Betania. Yo empecé a trabajar allá y nosotros éramos novios, pero desde ese momento él empezó a ejercer sobre mí cierta autoridad. Y el crédito que asumí como primera medida fue cuando él cultivaba tabaco y él no pagaba, él se gastaba lo del crédito. Y entonces las cosechas de tabaco eran malas. Entonces a mí me aterraba porque él lo último que pensaba era en pagar al banco. Entonces yo asumía esa deuda por convicción, ¿no? Por la necesidad y por lo que me había enseñado mi mamá, que la palabra era una escritura. El endeudamiento se ha vuelto una forma de control sobre mujeres y disidencias que sostienen la vida desde el trabajo doméstico, de cuidados o en la informalidad. Hoy, el capital necesita una violencia específica contra ciertos cuerpos y territorios para valorizarse. En Colombia, un sistema tributario sin enfoque de género profundiza la pobreza y empuja a muchas a endeudarse para sobrevivir. Desde la Araca Radio Feminista visibilizamos la deuda como un problema común. Por eso hacemos una serie radial de 3 capítulos donde exploramos caminos fiscales que reconozcan el valor del cuidado y hagan posible una vida sin deuda. El impuesto directo es el impuesto a la renta, que incluso en Colombia un impuesto a la renta lo paga una persona que gana más de 4 millones de pesos al mes. Esos son ya personas que tienen un ingreso importante. Y los impuestos indirectos es el impuesto al valor agregado, es el IVA o el impuesto al consumo, que cuando vas a hacer mercado, hay algunos productos de la canasta básica que no tienen IVA, pero hay otros productos de limpieza especialmente que sí tienen IVA. Otro ejemplo del impuesto directo es el impuesto a la riqueza, que es bastante criticado, pero que está enfocado en las personas de mayores ingresos. Lo que necesitamos hacer no es afectar tanto los ingresos, los impuestos, como quitémosle a todos los impuestos de limpieza el IVA o creemos más exenciones o más deducciones. No se trata de eso, porque eso sería volver más complejo el sistema, sino que hagamos mayores programas que vayan dedicados directamente a las mujeres cuidadoras. Yo creo que más de 200 millones le debo al que le compré una finca, que es un hermano de mis hijos. Le debo al Banco Agrario porque él me prestó para poder comprar esa finca, pero como llegó la guerrilla, yo iba al día en el Banco Agrario. Es que esa es otra problemática. Yo iba al día, uno a, pero ya cuando empezaron a aparecer los actores armados, o le pago a la guerrilla o le pago al banco. Yo decidí pagarle a la guerrilla y estoy viva, pero tengo ya la predio embargada. Entonces yo empiezo ya a incumplirle al Banco Agrario. Entonces hice un crédito en Davivienda para poder pagar. Entonces yo le debo al Banco Agrario y le debo a Davivienda. ¿Al Banco Agrario para qué me prestó? Me prestó para comprar la finca, me prestó 50 millones, me prestó para hacer un secadero en la finca y para aumentar el área de siembra de café. Pero yo empecé a incumplir. Debo en un almacén que me suministra los fertilizantes. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Yo recibí una finca de 100 hectáreas con cacao, eran más o menos unas 5 hectáreas de cacao, tenía potreros, tenía agua suficiente, la casa y 100 cabezas de ganado y 1 millón de pesos que mi mamá era viuda y decidió darnos, digamos, la herencia por adelantado en virtud a que ya todos nos estábamos casando. De hecho, ella a mí no me entregó la finca. Ella se la entregó al papá de mis hijos. ¿Sí? Le dijo, bueno, esto es para que usted trabaje. Él no trabajó. Él empezó esas 100 cabezas de ganado, él empezó a vender cada 8 días. 2, 3 vacas, 1 vaca. Cuando quedamos sin una sola vaca, porque yo tenía ya el hijo mayor. Entonces mi mamá, muy preocupada por la leche del niño, me mandaba a regalar cada 8 días una vaca de ordeño, una vaca parida, pero la recibíamos, por decir algo, el lunes y el papá de mis hijos la vendía el viernes, hasta que mi mamá dijo no, yo no más, porque el papá de mis hijos era bien, bien mujeriego, digamos. Mi mamá ya empezó a mandarme a regalar la leche, porque Carlos vendía las vacas todas las veces para el fin de semana de él. Si tenemos esta carga desigual, si tenemos estos problemas, entonces es preguntarnos por qué tenemos esta carga desigual y qué es lo que debería de estar cambiando en el sistema para que no la tuviéramos. Uno es que hubiera bienes y servicios públicos, porque ahorita ya hay bienes y servicios privados de cuidados. Hay guarderías privadas, hay asilos privados, hay casas de día para adultos mayores privadas, hay atención especializada privada. Los cuidados están mercantilizados, pero lo que no hay es servicios y bienes públicos, accesibles y de calidad para que la gente pueda hacer uso de estos servicios y pueda entonces tener una libertad de los cuidados. En México existe una encuesta que se llama la ENACIC, la Encuesta Nacional del Sistema de Cuidados, y lo que se demostraba era que la gente no hacía uso de los pocos servicios actuales que hay de cuidados porque eran malos. Entonces tenemos que tener servicios públicos accesibles, es decir, que estén cerca, pero también que sean accesibles para personas con discapacidad, personas con apoyos de movilidad, personas con apoyos auditivos, personas con necesidades diferentes por la capacidad visual, entre muchas otras cosas. Pero también tenemos que hablar que sean de calidad y adaptados a las necesidades de las personas. Entonces, cuando tengamos eso, la gente va a poder dejar de sentir esta culpa. Porque si siguen siendo servicios públicos malos, la gente va a seguir endeudándose para pagar el servicio privado. Yo yo tengo que trabajar, bueno, ahora que Carlos está muerto, pues cambia un poquito la... Pero lo que yo he pretendido es trabajar para no ser carga para mis hijos, no porque yo piensa que no lo merezco, yo piensa que ellos no me quieren, no, porque ellos tienen que hacer su nido y no es justo que por estar pendientes de su mamá, entonces dejen de hacerlo de ellos. Me siento más culpable. Yo digo que yo con una pensión, no están mis hijos pensando, mi mamá tendrá mercado, cuánto deberá de mercado, los servicios públicos. Yo estaba ganando 1.500.000, conejo sobre agua, independiente de los gastos de la finca y eso, pero por lo menos aseguro uno la comida. El punto de la deuda es muy impresionante en términos de cómo organiza nuestra obediencia a futuro. Porque vos te endeudás y lo que estás haciendo es prometiendo que vas a trabajar a futuro para pagar eso a lo que te estás comprometiendo. El tema es que una cuestión es cuando vos te endeudás sabiendo el tipo de trabajo que vas a desarrollar en el futuro. Entonces, eso es un tipo de obediencia, porque decís, no puedo renunciar al trabajo porque estoy comprometido, endeudado. Pero, ¿qué significa que te dan una deuda? O sea, que vos te convertís en sujeto de deuda, en sujeto de crédito, sin siquiera tener trabajo, que es lo que pasa hoy. Tenemos que imaginar un futuro mejor diciendo, ¿qué hacemos hoy para llegar a ese futuro mejor? Y eso es una reforma fiscal progresiva y profunda, pensar en los esquemas transnacionales y regionales para poder tener un mejor sistema fiscal a ese nivel. Y también hablar en qué tenemos que invertir, porque no es que tengamos dinero para tener dinero en las arcas de los gobiernos. Es cuando tengamos dinero, ¿en qué vamos a invertir para que sí lleguemos a ese futuro? Y esas inversiones tienen que ser en servicios y bienes públicos que permitan que las personas tengan un ejercicio libre de sus derechos. Endeudadas, la cara oculta del trabajo doméstico. Es un reportaje de Alaraca Radio Feminista con la mentoría de Luisa Cantú. Este trabajo periodístico hace parte de la serie de publicaciones resultado de la convocatoria para la cobertura de temas de justicia fiscal en Colombia. Impulsada por la Fundación Gabo, en alianza con Oxfam Colombia y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Endeudadas, endeudadas, la cara oculta del trabajo doméstico. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.